Y hablando de voluntades, la voluntad de Luis Delía, que está en línea. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Leito. Buen día, Carlos. ¿Cómo están? Aquí andamos, Luis, en esta mañana trajinada. Los oyentes nos andan dejando mensajes sobre lo que piensan de este gobierno, de cómo toman algunos de los problemas. Nosotros lo hemos venido desarrollando y dando parte aquí de lo que pensamos y creemos, por eso nos pareció piola en esta mañana invitar a los oyentes a que se manifiesten en el 5252-0740. Y sabemos que vos querías también contarnos que hoy no estuviste porque tenés un largo día con un encuentro nacional, si no me equivoco. Sí, sí, el encuentro nacional de la Federación de Tierra y Vivienda, su mesa, donde vamos a trabajar todo el día reflexionando cuestiones que tienen que ver con la agenda nacional, pero más allá de decirte lo patético que me pareció el discurso de Mauricio Macri, con una enorme capacidad de negación, como decimos siempre, más allá de que el diario Clarín intenta poner una noticia trucha en la tapa, porque ya se sabía desde hace meses, y yo soy una especie de Antonini Logo. Claro, conozco mucho de ese tema y el lunes me comprometo con los oyentes que vamos a refrescar algunas cositas sobre quién es este señor y qué hay detrás de ese caso, ¿no? Y cómo jugó el grupo Clarín detrás del caso Antonini, ¿no? Quería referir a un tema que los medios del establishment económico le han dado mucha manija y que es digno de ser editado por nuestro compañero Nahuel Bianchi, ¿no? A ver. Ayer una fuerte protesta en la comisaría de Wilde, a raíz de el asesinato de la arquitecta Renata Toscano, ¿no es cierto? Es más, los vecinos irrumpieron adentro de la comisaría pidiendo justicia, digamos, con un cajón de muertos, no sé si viste la foto en algunos diarios. Terrible. Para que ustedes, los oyentes, vean que a nosotros, la noche del asesinato de Martín Cisneros, no nos pasó nada distinto a eso. Ahora, ¿cómo la misma noticia tiene el apoyo del grupo Clarín, de los medios del poder económico, y cómo la misma situación sirvió para demonizarnos y estigmatizarnos a nosotros? Nosotros esa noche fuimos a hacer a la comisaría eso que se ve en las fotos, lo que los vecinos de Quilmes, de Wilde, hicieron anoche. Se transmitió en vivo, Luis. Fuimos a protestar, a exigir justicia, con un agravante, que en la boca todos sabíamos dónde estaba el asesino y la policía no quería ir a buscarlo, ¿no? No quería dejar pasar por alto esta noticia, Leo. Me gustaría, si después Nahuel o los compañeros de producción pudieran editar cómo se trató los medios periodísticos esta protesta con ocupación de la comisaría, donde inclusive llevaron un cajón de muertos, por un lado, y cómo trataron la comisaría de La Boca, ¿no? Cómo trataron el asesinato de Martín Cisneros y la circunstancia de nuestra protesta allí, ¿no? Es muy buena la observación, Luis, y me parecía a mí que eras vos el que tenía que hacerla. Por supuesto que ayer, mientras veíamos esas imágenes, todos pensamos en no el tratamiento, pero sí en la misma situación, ¿no? Se trataba de una trabajadora también, social, alguien que aportaba a la comunidad, que trataba... Una catequista. Que trataba de mejorar, ¿verdad? Claro, por supuesto. Luis, nos comprometemos a buscar ese material para el lunes y me interesa mucho lo de Antonini Wilson también, ¿no? Bueno, de Antonini tenemos muchas cosas para aportar y ver cómo fue una maniobra de la CIA para perjudicar a los gobiernos de Venezuela, Argentina y Uruguay, porque el destino último era Tabaré Vázquez. Bueno, Luis, entonces el lunes estamos comprometidos con esos dos temas, desde temprano. Un abrazo, Leo, buen fin de semana, Carlitos, nos estamos viendo. Chau, bueno, Luis. Muchas gracias. Luis Delía, en esta mañana con dos, qué subrayados, Carlos, ¿no? Sí, dos temas importantes. Y lo que vos sabés que a mí me pasó lo mismo cuando veía este tema que me parece importante de Wilde, cómo era tratado frente a lo que era lo de Luis, ¿no? Por supuesto. 7.0, la noticia, solamente como punto de partida.